con la idea de empezar a trabajar con las diversidades sociales actuales, ¿no? O sea, en donde a lo mejor esta cuestión que conocemos, que los docentes, o sea, están formados con una cuestión académica que hoy por hoy a lo mejor no podemos dar respuestas a lo que sucede. Entonces lo que desde acá, desde el CADEM, propusimos armar un espacio de reflexión docente, de participación y formación académica en todo lo que tenga que ver con poder trabajar con la diversidad cultural y los encuentros vocales, ¿no? Sería. Y utilizando también lo que les damos en esta formación, son distintas herramientas que tienen que ver con lo que desde la psicoinmunoneuroendocrinología se consideran como necesarias para estar integrados, porque no todos somos iguales, que tienen que ver, por ejemplo, con el mindfulness, que son distintas técnicas de meditación, tiene que ver con entender nuestro cerebro como parte del proceso educativo y las diversidades, ¿no? Y los efectos de las violencias en los pibes, en las familias, y desde ahí poder construir algo, ¿no? Que sea como el disparador para algo nuevo, más allá de la parte académica, o sea, trabajando con todo esto de manera integral, la cuestión académica es mucho más llevadera. ¿Cuáles son las situaciones que se enfrentan más cotidianamente los docentes, bueno, desde tu lugar, desde tu trabajo con ellos, que expresan con respecto a estas situaciones que estabas mencionando? Mira, en general, o sea, lo que se escucha y que, bueno, yo trabajo en distintos lugares del país y esto lamentablemente es recurrente, es las situaciones de violencias en el aula, la hiperactividad, el tema de no solo entre ellos, ¿no?, sino las familias, la no participación de las familias y cómo estar con esto. O sea, un poco la propuesta es, bueno, que hay familias que pueden y familias que no pueden acercarse, pero también, o sea, en nuestro país culturalmente estamos acostumbrados que la familia es como que es la responsable de todo. Y si empezamos a cambiar esta lógica, que no es la familia la responsable de todo, sino que, bueno, que hay un montón de factores y cada situación es diferente, a lo mejor podemos hacer algo diferente también, ¿no? Y bueno, que si hoy por hoy la familia no se acerca a la escuela, ¿qué hacemos con esto? Porque si no, seguimos diciendo la familia es la culpable de todo. Entonces es como que se reproduce este sistema. Un poco es trabajar con esto, ¿no? Lo que vos escuchás en los docentes, y no solo acá en Viedma, sino en todo el país, es la familia no participa. A lo mejor en jardín participan, en primaria un poquitito menos, y en secundaria no existen. Esto es lo que te dicen los docentes, ¿no? Y realmente sabemos que es así. Pero también tiene que ver con un crecimiento de los chicos y cómo habilitan o no la participación de la familia. Pero esto, bueno, creo que estamos todos muy como desconcertados y no sabemos qué hacer con los pibes hoy, ¿no? O sea, porque todo cambió, porque ya no es que la familia marca y entonces el docente repite. Esto cambió, ¿no? O sea, la realidad virtual, la constitución subjetiva, ¿no? O sea, hay distintas cuestiones que influyen en el cerebro y en la constitución subjetiva hoy que no tiene que ver solamente con la familia. O sea, siempre influyó, pero hoy por hoy, desde la globalización y todas las cuestiones vinculares, es como que muy diferente. Y un poco es entender esto, ¿no? Cómo las diferencias entre entender a un pibe como un pibe que nace sin nada y vos como adulto lo vas formando, a entender a un pibe como componente social de una comunidad en donde desde antes de nacer ya es parte, y los medios, la música, el ambiente, ya empieza a influir en esa constitución subjetiva. Y trabajar con esto no es fácil, la tarea docente no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, el tema es que vos tenés que ser parte de esto y no mirar al pibe desde afuera. Y eso es algo que tenemos que aprender también, ¿no? O sea, ser parte de esta comunidad. No es que el docente está por fuera, y porque a veces no saben qué hacer. Pero tiene que ver con un mecanismo de defensa, como nosotros, por ejemplo, los psicólogos, a veces, o sea, mirás desde afuera esto también, o sea, yo no solo es con los docentes, sino con los distintos profesionales, es pensarnos dentro de una situación. ¿Y con esto qué hay? No con lo que debería ser. Lo que hay es eso que hay. ¿Y qué hacemos con esto para que todos estemos mejor y que al pibe esta realidad les afecte menos y puedan hacer algo diferente, ¿no?